Mi corazón está ya tan jodido que no sé si podré volver a amar. Estoy tan jodidamente perdido que puede que no me vuelvas a encontrar. Ya no duermo por las noches y la luz me ciega, la oscuridad es mi lugar. No quiero líos, ni amores, ni amigos, solo estar tranquilo, en soledad. Demonios en mi cabeza, todo el puto tiempo me dicen que me den matar. Ya me siento muerto vistiendo de negro porque cada día es como mi funeral. Ella me quería o eso parecía, estoy convencido de que hice algo mal. Siempre me equivoco con mis decisiones, me están matando la inseguridad. Me estoy follando a esa perra bad bitch, siendo incapaz de sentir nada más. Lo prefiero así, si no soy feliz, yo como iba a darte felicidad. Yo la trato mal en la cama y ella me trata mal en todo lo demás. Así que no sé quién coño es más masoquista, a decir verdad. Pesadillas me atormentan cuando consigo dormir. Algo malo me despierta, es otro día infeliz. A mí mismo me repito que no te necesito, que no te necesito, que no te necesito. Bajo al infierno y vuelvo por ti. Estoy olvidando cómo sonreír. Tú sigues queriendo hacerme sufrir y yo sigo ardiendo, te puedes fundir. De ser todo a no ser nada para mí, de darte mi vida, dejarte morir. Ahora me da arcadas pensar que sentí. No quiero saber nada más de ti. Manda un SMS con la palabra alma al 666.